hice un golpe. Sí, Méndez Pozo coloquialmente aquí es conocido como el jefe de Burgos. Uh-huh. Entonces es el dueño del Diario de Burgos, que es un periódico local con muchísima tirada aquí en la ciudad y en la provincia. Entonces tiene muchísimo poder porque cuela en un montón de casas sus intereses y su forma de pensar, y tiene su medio de comunicación totalmente como un instrumento a su servicio para influir en la política y hacer negocio. Entonces sí, él tiene muchos antecedentes, ha estado en la cárcel anteriormente por el caso de la construcción y estuvo condenado a 7 años de cárcel, pero al final creo que no llegó a un año lo que llegó a estar, porque fue indultado. Entonces sí, es un constructor que ha especulado muchísimo, porque Burgos es una ciudad muy llana en la que se puede construir por muchísimas partes, y a la vez es una ciudad que en los últimos años no ha crecido la población, y aún así es un lugar en el que la vivienda es carísima. Uh-huh. Es una de las ciudades más caras de todo el estado, y eso evidencia que se ha especulado muchísimo con el suelo, y este señor es el responsable de que mucha gente joven no tengamos derecho a poder emanciparnos y a poder tener derecho a una vivienda. Sí, en efecto, a la mañana, en pleno celebrado desde las 9 de la mañana, el ayuntamiento se ratifica en la idea de seguir con las obras. A las 19 horas, en rueda de prensa, el mismo alcalde anuncia la suspensión total, definitiva, de las obras. Quiere decirse que en este periodo de tiempo ha habido muchos telefonazos, muchos portazos y golpes, puñetazos sobre la mesa, digo entre ellos, porque aquí se están moviendo muchos intereses y se está ganando una batalla del pueblo, ¿eh? Y efectivamente les hemos doblado el brazo en este pulso. Fui a Burgos, pero vamos a estar celebrándolo en el barrio, en un barrio que ha sido prácticamente tomado por la policía, ¿eh? Ha habido un toque de queda de facto en todos estos días, con antidisturbios desplazados de distintas de Valladolid y de otros.